10 de la mañana, 35 minutos. Tambó, cumbia nena, falsas promesas es lo que suena en el mañanero. ¿Por y qué? Esto tiene claro. que ver con una cuestión que nosotros y nosotras aquí en FM de la Azotea venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Y tengo en mí, acá en la computadora, una nota de hace 2 años del portal Frente de Noticias, en la cual, con un gran título y una linda foto, dice: la Escuela Municipal de Arte Dramático tendrá su propio edificio. La EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, en aquel momento, se anunciaba por parte de la municipalidad, en persona el propio intendente Pulti, que se iba a empezar con las gestiones para la construcción del edificio propio de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Lo cierto es que estamos a poco más de un año y medio de aquel momento. Esto estamos hablando de octubre del año 2013. Lo cierto es que no hay ni un pozo para hacer los cimientos de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sobre estos casi 2 años de falsas promesas es que nos van a nos están visitando en este momento Javier, Karen y Sebastián. Ellos y ella son estudiantes de la EMAD. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Está bien lo que estamos diciendo? ¿Falsas promesas, podemos decir? ¿Está bien el título? Sí, es así, como lo están diciendo. Hace 2 años, ahí se ve en la foto que San Martino, que es la secretaria de Educación, Martín Rosales, que es el arquitecto de la municipalidad, bueno, está Pulti, y La Serna, que es el secretario de Cultura, se comprometieron a llevar adelante la construcción del edificio. Con una partida presupuestaria, y bueno, eso sucedió hace 2 años y nosotros estamos estudiando en las mismas condiciones todavía. O sea, no hay ningún tipo de novedades, ni siquiera se llamó a licitar, que eso lleva muchísimo tiempo. No hay, como decías, no hay ni un pozo en el terreno, que el futuro edificio va a estar en un terreno aledaño a la usina del puerto. Claro, recordemos que eso fue lo primero que hizo el municipio, ceder parte de un terreno de propiedad municipal al ladito de la vieja usina del puerto. Dijimos en aquel momento, qué lindo lugar, va a potenciar el lugar. El tema es que no pasó absolutamente nada. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo podemos entender que a casi 2 años todavía no se haya hecho nada? Para nosotros es... no sé, deben estar gastando ahora la plata en la campaña política. Un desinterés también hacia lo que es la educación pública en general, tal cual. Plata. Sí, pues no es un problema solamente de la EMAD, sino que pasan todos los terciarios, en secundarios, donde las condiciones no son aptas. Y en el caso nuestro no tenemos salida de emergencia, se accede nomás por escaleras. Hay 3 pisos donde tenés que acceder por escaleras y no hay salida de emergencia, y un solo matafuego. Sí, claro. Y nosotros, digamos, en el edificio tenemos muchísimas dificultades. Recordemos, ¿dónde está el edificio ahora? ¿Dónde está funcionando actualmente la EMAD? Sí, está en Necochea, entre 14 y 20 de septiembre. Como acá cerquita. Sí, acá nomás. Sí. Tiene muchas falencias. Una de ellas es, bueno, primero que no entramos en ese edificio, por eso tenemos 4 anexos. Que, bueno, son en diferentes puntos de la ciudad de Mar del Plata, y que esos anexos están en condiciones pésimas. Hay uno que 4x3 mide. Sí, en la Secretaría de Cultura, sí. Y van 40 compañeros de FOBA, que son los que se inician, y vos imagínate el desgaste y la desilusión de esos chicos de entrar a estudiar la carrera y estar en un lugar donde se golpean, porque todas las materias que nosotros cursamos son con expresión corporal, tenés que moverte. Y asimismo, en el edificio donde estamos hay una sola aula que está en condiciones, claro. Y hasta ahí nomás. Después todas tienen pisos fríos, hay columnas en el medio de las aulas. Está adaptada para una escuela normal, o sea, con sillas, bancos, claro. Y lo peor de todo es que este edificio es alquilado y compartido con otra institución, que es el terciario Almafuerte, que ellos también corren este peligro que decía ahí mi compañero de la salida de emergencia, porque pasa algo en el edificio en el piso de abajo y los de arriba nos tenemos que tirar por la ventana. Sí. Es así. ¿Le pasa a alguien, por ejemplo, a lo largo de la semana de, no sé si estos 4 anexos, de según los horarios, la materia que tiene que cursar un día en un anexo, otro en otro, en otro? Digo, es lo más habitual. El FOBA es uno de los que menos están en el edificio. Después están mucho tiempo en los anexos. Y eso genera que no conozcas a tus propios compañeros. Hay chicos que nosotros no los vemos prácticamente. No nos conocen. Y bueno, es una problemática muy difícil. Digamos. Además que está creciendo la escuela. O sea, claro, con toda la movida que se hubo, que se fue una lucha constante para conseguir el edificio, desde también para apoyar esto que es la lucha contra, para la educación pública. la gente empezó a darse cuenta que existe una escuela de arte dramático que es pública y que se puede disfrutar. Disfrutar hasta cierto punto, porque al no tener edificio, no tener espacio, no tener ningún tipo de nada de comodidad y de forma también para expresarse, porque como que al tener tan poco espacio, se ve como medio diezmado esa forma de expresarse. Como claro. Que, en fin, esta entrada de tanta gente genera uh-huh. que haya otro FOBA. Por ejemplo, ya de haber claro. dos FOBAs, se generó un FOBA más claro. en turno tarde. Lo que tendría que ser una gran noticia, es decir, que la EMAD tiene cada vez más estudiantes, termina siendo un problema sí, enorme sí. porque no hay lugar donde puedan cursar. Fue el segundo FOBA que se abrió, recién ahora empezó a tener todos los profesores. O sea, recién ahora, después de 2 meses de cursada, llegando ya al final del cuatrimestre, claro, los chicos cuatrimestre, sí. pudieron claro. Empezar a cursar todas las materias, que es terrible, porque vos empezás una carrera con todas las ganas y si tenés que empezar en junio a cursar toda la materia, me voy. Hay casos de chicos que vienen de Pinamar y vienen acá, se tienen que pagar un alquiler, todo el, bueno, se tienen que pagar el hecho sí, de vivir sí, acá y perdieron ya 2 meses de clases. Armemos cronológicamente el después de dicha reunión, de dicha promesa. Claro, ustedes, el día después de esa foto claro, linda ustedes, en el municipio. Ustedes se fueron, ¿qué habían quedado en una próxima reunión, en sí. un llamado telefónico? ¿En qué se quedado? Conformaron mesas de trabajo donde entre estudiantes y todas estas personas que yo nombré íbamos a hacer un preproyecto, porque nosotros les planteamos todas las necesidades y ese preproyecto edificio iba a estar acorde a todas nuestras necesidades. Era una reunión semanal, se llevó a conseguir, digamos, un plano del edificio y nos dicen, bueno, este edificio es increíblemente magnífico, pero sale 30 millones de pesos, nosotros no tenemos la plata, la vamos a ir a buscar a Nación Nueva Provincia. Y ellos nos dijeron textualmente, si Nación o Provincia no nos da la plata, nosotros de la municipalidad nos vamos a hacer cargo. Y la municipalidad tiene 1 millón de deudas, o sea, no puede hacerse cargo de esa... Era un edificio no quiere también, ¿no? demasiado, como muy utópico por pensarlo así, porque era un edificio que era de 3 pisos con 4 aulas equipadas para actuación, sí, 5 camarines. Nosotros ni sabíamos que existían, o sea, claro, que ni necesitábamos. Veías el dibujito y era el futuro, claro, de alguna claro, manera, sí. pero era nosotros nos damos cuenta que con 2 millones de pesos sí. está bajando de educación para lo que es las escuelas, no me puedes hacer un edificio de 30 millones. Claro. Y después otra cosa que también es gravísima, que ellos nos habían dicho que iban a viajar a Buenos Aires para pedir presupuesto a través del Plan Promedu, que es un programa que construye edificios educativos, que iban a estar viajando, que pinque pan, y nunca nos dijeron viajamos, no viajamos, nada. Entonces nosotros hicimos una intervención teatral en la Secretaría de Cultura, que consistía en llevar unas máscaras blancas con unas pancartas que decía dónde está el edificio, esperando a Mónica San Martino que saliera a darnos una respuesta. Era solamente eso. Ella salió, se puso muy nerviosa, porque no tenía ningún tipo de respuesta, y ahí mismo, después de una semana, nos llega una carta a la escuela diciéndonos que ella estaba muy ofendida, que nosotros habíamos sido muy violentos, y que nosotros habíamos cortado el diálogo con ella y que ya nos iban a dirigir más a los estudiantes. O sea, era una excusa, le cayó. Sí, bueno, como anillo al dedo. Cuidado con lo que se hace, porque estaban buscando una excusa y hagas lo que hagas o no hagas nada, sí. la excusa la iban a encontrar. Tal cual, sí. Y desde ahí no tenemos ninguna novedad. No. La Serna tampoco, nunca no. más un diálogo. No. ¿Ustedes intentaron alguna comunicación a partir de pedido de reunión, alguna carta o algo de eso? Y nosotros ya como que no... Estamos exigiendo que ellos aparezcan, porque ya nosotros tuvimos mucha iniciativa en ir a esas reuniones. Las reuniones las conseguimos a través de una movilización que nosotros hicimos festival, difundimos la problemática, conseguimos esa reunión, ellos nos estuvieron tirando de acá para allá con todas estas cosas que yo conté. Y ya la verdad que queremos que ellos aparezcan, porque ellos son los responsables, los que tienen que sí. cumplir. No, nosotros... Y por ahí mañana aparecen en la varieté, porque sí. mañana los chicos y las chicas de la EMAD van a estar presentando una varieté a la tarde, mostrando el arte que se desarrolla en ese lugar uh-huh. y en forma de protesta, ¿es así? Tal cual. Sí, mañana sábado a las 15 horas, bueno, la dirección es Necochea 3672, entre 20 de septiembre y 14 de julio, es la varieté de los alumnos de la EMAD, bueno, para difundir este problema que... Hay que destacar que hace 36 años que la EMAD no tiene un edificio propio, no es algo de ahora, sino sí. 36 años de lucha. Que se viene mudando de lugar a lugar, fueron para acá, después para allá y nunca, Nada, conciso. ¿Y qué va a haber mañana? ¿Qué es lo que van a mostrar mañana? Bueno, va a haber distintos números, como ya dijiste, de los estudiantes de la EMAD. Y después va a haber un poco de circo, va a haber maquillaje para que los niños vayan, porque es una jornada para toda la familia. La entrada es libre y gratuita. Y va a haber un buffet con comidas muy ricas y baratas para que disfruten. Y lo que recaudemos de esta varieté va a ser para pagar los viajes que... De vuelta a la municipalidad, ¿no? Se hace cargo del FIBA y del Dramatiza, que son viajes que ayudan a nuestra formación. Uh-huh. Sí, no, son encuentros... Claro, el FIBA es el Festival Internacional de Teatro y el Dramatiza es un encuentro de profesorados que se hace en Santiago del Estero a nivel nacional. Y la única forma que tienen de costear el viaje es de esta manera, digo, no, sí, no hay otro tipo de apoyo. Y vamos a pedir igual que nos den un colectivo, porque sí, los viajes son carísimos, pero bueno, nunca se sabe, ¿viste? Tenemos que estar prevenidos porque no sabemos. También invitarlos, perdón, para que ellos, para que la gente también de Mar del Plata venga a ver por qué es este reclamo, que se dé cuenta en las condiciones en las que también nosotros estamos estudiando, como nosotros y como todas las escuelas y como todos los terciarios y hasta como la Universidad Nacional, que son problemas edílicos que y también de cosas que se tendrían que hacer cargo realmente los que deberían, uh-huh, y dejar de mágicamente llevarse lo que en sí nos corresponde como estudiante. Dejar de vivir de cooperadoras, porque nosotros subsistimos a partir de la cooperadora y el Estado se tiene que hacer cargo de las condiciones en las que nosotros estudiamos. Sí. ¿Y los docentes? Digamos, ¿cómo se trata? No, los docentes, muy bien, la verdad que ellos van a participar, siempre participaron en las intervenciones que vamos a llevar adelante. Sí, hay apoyo de parte de ellos. Sí. Hubo en el 2013 fue bastante más unificada el tema de la lucha desde la escuela y con los profesores y los alumnos. La realidad es que a veces nosotros nos vemos como más tener que depender de nosotros más que nada, como decir, bueno, movilicemos, llevemos, hagamos la varieté, hagamos estas cosas. Sí, capaz que a veces se tira este mensaje de no hagamos mucho porque capaz que ofendemos. Es que, claro, y así si terminamos no haciendo nada. Así pasaron 36 años. Claro, y todavía... ya nosotros no queremos esperar más, es así. No, además no tienen por qué ofenderse, están reclamando lo justo. No, se tienen que acercar. Y si se ofende, el problema de ellos. Tal cual. Uh-huh. Entonces, esta fue la última novedad que tuvimos, que no es nada. Esperemos, nosotros vamos a ver qué es lo que podemos hacer desde acá para comunicarnos con los distintos funcionarios. ¿Qué es lo que estudian ustedes tres? ¿Qué edad tienen? Yo 21. Yo 22. 22. Jóvenes, sí, muy jóvenes, que estudian... Tecnicatura en actuación. Sí. Que es una carrera de formación actoral que dura 4 años. Claro. Y también se dicta la carrera de profesorado de teatro. Uh-huh. ¿Cuántas carreras son? Dos. Son esas dos las que funcionan hoy en la edad. Y aproximadamente, aunque sea... aproximadamente, ¿qué cantidad de estudiantes estamos hablando? 300. Sí, más o menos sí. Sí. Sí. Por ahí un poquito más por el tema de que hubo otro FOBA, pero... Claro. Sí. Más o menos ese es el número. Bien, recordemos entonces mañana a partir de las 15 en Necochea 3672, entre 20 de septiembre y 14 de julio. Bien, varieté artística, estudiantes de la Escuela Municipal de Arte Dramático mostrando su arte, qué es lo que se hace en ese lugar, y en reclamo también a que por de una buena vez y por todas se comience con la construcción del nuevo edificio tan prometido en la zona de la vieja usina, allá en el puerto, atrás de la iglesia de la Sagrada Familia. Sí, sí, hay sí, un lugar muy lindo donde aparentemente debería estar ya a esta altura, según lo que habían prometido en aquel momento, por ahí no terminado, pero una obra avanzada. Lo cierto que hasta ahora, por lo que nos cuentan Sebastián, Karen y Javier, no está pasando nada. Esperemos a que esto cambie repentinamente. Creemos que no es tan difícil, aparentemente sí, lo cierto es que todavía no hay ningún tipo de respuesta y es muy necesario por todo lo que los chicos nos están contando. Muchísimas gracias por haber venido, los micrófonos de FM de la Azotea aquí están, nos parece una causa más que justa y los esperamos cada vez que... esperemos que la próxima vez que hablemos sea para poner la piedra... Sí. La piedra fundamental del nuevo edificio de la EMA. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, muchas gracias.